Muy buenos días del campo y de la ciudad. Les saluda nuevamente este miércoles 27 de noviembre de 2013. Hoy inicia una veintena, la veintena de Quecholi, la trecena Sesipactli, e inicia un nuevo Tonalpohualli, una nueva medida del tiempo. El día de hoy corresponde a Sesipactli, uno cocodrilo, Sesipactli. Raúl Núñez nos apoya como de costumbre en los controles técnicos. Ya está a cargo de los teléfonos Juan Antonio Vázquez. Si gusta usted marcarnos, hágalo por el 4155-1060, 4155-1060, o bien 01-800-080-1060. Sergio Canales ya puesto para apoyar en la asistencia de producción, y Marco Díaz León en la producción y conducción los miércoles del campo y de la ciudad. Todos les saludamos fraternalmente. El día de hoy tenemos que consignar la audiencia final dedicada a la violencia contra el maíz y la soberanía alimentaria que pasó la semana pasada, el martes, miércoles y jueves de la semana pasada. 3 días nuevamente se plantearon casos y el tribunal permanente dio su veredicto, digamos, aunque en forma aún de borrador, pero ya muy cercano a lo que han venido trabajando estos jueces del mundo de la libertad. Es un tribunal, como lo hemos dicho ampliamente, es un tribunal ético, no jurídico, aunque sí maneja toda el protocolo de la legalidad, por supuesto, pero no tiene un carácter vinculatorio, o sea que aunque el Estado mexicano resulte reprobado en los 7 temas que se abordaron en el tribunal, pues solamente le puede afectar éticamente. Pero, como sabemos, muchos políticos, muchas personas dedicadas a esa actividad, pues no les importa mucho, y por eso es que estamos como estamos. También estaremos, bueno, vamos a consignar todo este asunto, y en la música tenemos algunos sones rituales de la Huasteca. Esperamos invitados más adelante. Así es de que pues vamos a dar inicio con estos canarios, que son los sones rituales de la Huasteca. Vamos con esta música. Thank you. 5 de la mañana con 6 minutos, que no es lo mismo. Aquí sí, el orden de los factores sí cambia el producto. Escuchamos el canario tradicional de este disco, Canarios, Sones Rituales de la Huasteca, de la colección Sin Maíz No Hay País, que suelo compartir cuando tratamos el tema del maíz, que es bastante frecuente. Bueno, una primera llamada, una invitación a festejar la decisión del Juzgado Federal 12º del Distrito en materia civil, aquí en el DF, que emitió una medida precautoria para detener la siembra experimental, comercial y piloto. Sería experimental, piloto y comercial, en ese orden se venía planteando. Vamos a celebrar la gran alegría que representa la decisión del juez y a informar sobre la demanda de acción colectiva. Esto, recordemos, ocurrió hace ya alrededor de un mes. Y bueno, aquí estamos informando. Se está convocando al pueblo de maíz el próximo 30 de noviembre a las 12 horas a romperle su piñata a Monsanto. Dice la invitación, nos reuniremos en la fuente de la Fundación de Tenochtitlan, esquina sureste con Pino Suárez, enfrente de la Suprema Corte. Esa es la invitación, próximo domingo, mediodía, ahí en la fuente de la Fundación de Tenochtitlan, y se trata de romperle la piñata, su piñata a Monsanto, y pues ahí está todo el mundo invitado. Dice, soy la semilla nativa, el alimento local, no necesito toxinas, ni la multinacional. Esto es del campo y de la ciudad, vamos a más música. A esta hora se antojan estos sonecitos de la Huasteca. El anterior fue un canario tradicional y ahora es una ofrenda, señor Raulito, por favor. Musiquita de la buena, la ofrenda. es lo que se escucha en diferentes etapas del año. Casi toda esta música ritual es música relacionada con el maíz y las siembras. Por ejemplo, se refiere al lucero de la madrugada, al Xochipitzahuac, a la ofrenda que se le lleva al maíz, al arado, al pajarito este, el tordo, un chicón canario, el lucero de la mañana, el caminito, y por ahí anda la cosa. Son músicas rituales como son los hermanos huastecos. Yo he tenido el privilegio de estar en algunas de sus fiestas y la verdad son impresionantes el festejo de el alma del maíz, que se llama Dipak en Tenec o huasteco. Son 5 de la mañana con 12, casi 13 minutos. Y entonces la convocatoria es a las y los mexicanos a romperle su piñata a Monsanto en todas las plazas de la República y del mundo. A todos los ciudadanos, campesinos, consumidores, colectivos, organizaciones, se les invita a participar e invitar a más gente a sumarse a la iniciativa, a informar sobre los beneficios de la agricultura campesina, la conservación de las semillas nativas, la alimentación sana y libre de transgénicos, y todas las alternativas que juntos estamos construyendo para salvar a nuestro maíz. Vamos a romperle su piñata a Monsanto, DuPont, Syngenta y demás multinacionales que explotan y destruyen la madre tierra. Es nuestro deber defender al maíz como las mujeres y hombres de maíz que somos, pues no es solo nuestro derecho, es nuestra cultura de maíz la que está en juego, nuestra alimentación y los campesinos que nos han alimentado sanamente por siglos. No lo olvide, próximo 30 de noviembre, 12 horas, ahí en el centro de la Ciudad de México, en la fuente de la Fundación de Tenochtitlan, frente a la Suprema Tremenda Corte. 5 de la mañana con 14 minutos. Y a propósito de esta última audiencia con relación a la violencia contra el maíz, el amigo, querido amigo Gustavo Esteva, escribió el lunes pasado, 25 de noviembre, culpables. Gustavo fue parte del jurado del Tribunal Permanente de los Pueblos en varios ámbitos, pero principalmente trabajó en la violencia contra el maíz y la soberanía alimentaria. Y esto es lo que nos dice, para aquellas personas que no accedan al periódico, habla de estos culpables, que son los siguientes. Los acusamos con rigor de sus crímenes, los juzgamos y los encontramos culpables. Estamos exigiendo que cuando se restablezca el Estado de Derecho sean llevados a juicio ante los tribunales para que se pronuncie contra ellos la sentencia que ya han dictado el juicio popular y la historia. El Tribunal Permanente de los Pueblos es el más prestigiado tribunal de opinión del mundo. Sus sentencias no tienen efectos legales, pero su impacto nacional e internacional es enorme. Hace aproximadamente 2 años, aceptó la bien fundamentada acusación contra el Estado mexicano y estableció su capítulo México. A partir de entonces, se desató un proceso fascinante. Comunidades y pueblos dieron contenido y sentido al trabajo de intelectuales, científicos y especialistas ocupados de las áreas técnicas para llevar adelante el juicio. del 19 al 21 de noviembre, es decir, la semana pasada, tuvo lugar en la Ciudad de México la audiencia temática Violencia contra el Maíz, Soberanía Alimentaria y Soberanía de los Pueblos. Por muchas horas se presentaron testimonios altamente ilustrativos de los 145 casos que se entregaron debidamente documentados ante un jurado internacional formado por personalidades destacadas de Argentina, Canadá, Chile, Ecuador, España, Francia y México. Como le decía anteriormente, Gustavo Esteva fue uno de los de los que formaron parte de este jurado internacional. Y dice que lo que se realizó esta semana es solo la punta del iceberg. Miles de personas de cientos de organizaciones, comunidades y pueblos de los más distintos puntos del país se dedicaron pacientemente a identificar con claridad y precisión los crímenes cometidos, a documentarlos con rigor jurídico y a preparar la presentación formal de los casos. Uno de los aspectos más interesantes fue apreciar la transformación de los protagonistas de los casos. De la expresión vaga pero muy sentida de un malestar indefinible que manifestaron hace 2 años, se llegó ahora a presentaciones contundentes, rigurosas y eficaces de crímenes bien identificados, de sus consecuencias y de las acciones a seguir. El control de sus casos es también control de sus propias vidas. Enfrío las palabras, no quiero exagerar, pero es posible que no haya en México crimen más grave que este. No solo se pone en peligro la existencia misma de la nación hasta convertirla en colonia pobre de Estados Unidos por la peor de las dependencias, la del estómago. Afecta también el presente y el porvenir de los pueblos y en realidad los del mundo entero. Desmantelar el sustento de un pueblo, el fundamento de su cultura, la condición principal de su subsistencia autónoma, es condenarlo al exterminio. El dictamen del jurado ratificó ampliamente las tesis que se habían ido acumulando en el proceso de documentación de las acusatorias y de la acumulación de pruebas, particularmente por los trabajos de grupos organizados como la Red en Defensa del Maíz. Y hace una enumeración Gustavo Esteva del dictamen. Y bueno, vamos a hacer una pequeña pausita musical y vamos a concluir con la lectura del dictamen. Ya es poquito. Vamos a la que sigue, por favor, Raulito. Lucero de Medianoche. Thank you. 5:24, escucha usted el cambio de la ciudad. Estos son sones rituales de la Huasteca en honor a Deepak, el alma del maíz. Bueno, por fin vamos a concluir con esta lectura. Y estos son algunos puntos relevantes del dictamen del jurado del Tribunal Permanente de los Pueblos en lo relativo a la violencia contra el maíz y la soberanía. Y dice así: el grave desmantelamiento de todo el sistema jurídico y administrativo de protección y apoyo del campo y de los campesinos. Esas son las tesis que manejó el jurado. Desmantelamiento de todo el sistema jurídico y administrativo. La función del Tratado de Libre Comercio de América del Norte como mecanismo supranacional para el despojo de la gente del campo y de los pueblos y para la ocupación de buena parte del territorio mexicano, en beneficio de unas cuantas corporaciones transnacionales y de sus socios internos. Las leyes promulgadas en años recientes ilustran bien ese sentido de lo que se está haciendo. Otra tesis es que la invasión transgénica del Centro Mundial de Origen del Maíz, que es México, traiciona el pasado, daña severamente el presente y pone en peligro el porvenir de México y del mundo. Otra, la medida en que el sistema agroalimentario mundial, dominado por esas corporaciones, es responsable de buena parte del cambio climático y de la grave situación alimentaria del mundo. Casi 1,000,000,000 de personas con hambre, la mitad de la población mundial con dietas inadecuadas. El jurado exigió la prohibición total de los transgénicos en territorio mexicano y el abandono del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Reconoció el coraje moral de las comunidades y pueblos que defienden el maíz en todo el territorio mexicano y afirman su autonomía. La importancia de su resistencia al gobierno y a las corporaciones y la trascendencia mundial de su lucha, defender el maíz mexicano, señaló tajantemente este jurado, es defender el futuro del mundo. Ha concluido una fase de los trabajos del tribunal. Se realizarán todavía muchas otras actividades hasta llegar a la audiencia final del tribunal, que es aproximadamente en un año. En esta audiencia se van a juntar todas las temáticas y ahí ya se va a tener un veredicto. Bueno, concluye el documento de Gustavo Esteva con que lo ocurrido esta semana es sin duda una contribución valiosa que enriquece la lucha de nuestros pueblos por resistir a quienes han estado cometiendo uno de los peores crímenes, repito, uno de los peores crímenes que se han perpetrado jamás contra México y contra sus pueblos, por exigir el castigo de los responsables y por realizar la larga tarea de reparación y regeneración de los daños que han causado. Entonces, los malosos, el desmantelamiento del sistema jurídico, el Tratado de Libre Comercio, la invasión transgénica de las transnacionales. Yo creo que hay que añadir y la omisión del Estado mexicano para defender este patrimonio que México ha heredado a la humanidad entera, no nada más a los mexicanos en el mundo. Es el cuarto cultivo en importancia, si no es que ya tercero o segundo. Ya son 5:28 y este fue Culpables, escrito por Gustavo Esteva sobre el Tribunal Permanente de los Pueblos. Vamos a estar pasando algunos testimonios más adelante, pero antes vamos a más música. La que sigue, señor Raulito Núñez y esto es un Xochipitzáhuac. Ya son 5 de la mañana con 32 minutos, escuche usted, del campo y de la ciudad. Y vamos a hacer una pausa para permitir la participación de Ángel Urraza, no, de Félix Cuevas, quien nos trae una invitación a cooperar. Tlazo Camate. Adelante, Félix. Mansen Cacuali. Inse mihuiltic, huelmahuistic, huetlazotli, intotlanansin anáhuac, astopan. Bueno, primeramente, que este día sea muy agradable en nuestra venerada y amada Madre Tierra del Anáhuac. Y pues, recordándoles que, pues como cada año celebramos el Año Nuevo Solar, les hacemos la atenta invitación para este 22 de diciembre, pues que pues ya los queremos integrar para festejar, como lo hacían nuestros abuelos, caminar en armonía y en equilibrio con el cosmos, el 22 de diciembre, por ese lado, ¿verdad? Y pues, bueno, las personas que van a sabernos a la Plaza Tolsá, les pedimos muy amable y cordialmente, y por favor, pues que no nos vayan a tirar objetos a la danza, ya que, pues, nuestros hermanos se han lastimado, nuestras hermanas también, más que nada, y Tlilishaya se clavó casi un clavo, ¿verdad? Y le tuvieron que abrir pues casi una pulgada para extraérselo, y la verdad que pues no es de personas que vayan a hacer eso, a esconderse entre la muchedumbre y aventar objetos En una ocasión, Palash y yo, cada quien juntó casi medio puño de pijas, para madera, de esas de pulgada y media. Entonces, pues, por favor, sean razonables. Estamos venerando, agradeciendo a las energías del cosmos. Es como ustedes los católicos van a sus iglesias a dar gracias de su vida. Nosotros lo hacemos, pero al cosmos, al corazón de nuestra madre tierra. Y pues, muchos de nuestros hermanos y hermanas danzan descalzos. Por favor, no nos tiren objetos. Si tienen fobia o coraje con nosotros, díganoslo abiertamente. Y pues, lo podemos arreglar. Pues ahora sí que con palabras, sino pues traicionándonos, ¿no? Haciéndolo, tirando la piedra y escondiendo la mano. Por favor, les pedimos muy encarecidamente, pues no hagan eso, desquiten su fobia, danzando, queremos que se integren, para que en verdad se limpien un poco, ya que todo esto es medicina, curación. Por ese lado, ¿verdad? Por otro lado, pues, les queremos pedir su amable ayuda, ya que el 22 de diciembre queremos obsequiar el, ahora sí que lo que nos dejó el doctor Ignacio Romero Vargas Iturbide, que es el sistema social del Calpulli de la Náhuac. La cosa es de que, como dice nuestro Tlactoatzin, pues la caja grande está en ceros y la caja chica ya no existe. Entonces no tenemos fondos, dinero para sacarle copias a este pequeño folleto, que es este el sistema social del Calpulli de la Náhuac. Serían 12 copias, ¿verdad? Para quien quiera y tenga la posibilidad de ayudarnos, pues también tenemos el curso de idioma náhuatl, que ahí serían como 70 copias. Si alguien tiene la posibilidad de ayudarnos para sacarles copias y distribuirlas, pues los esperamos ahí el sábado, todos los sábados, que estamos desde las 11 de la mañana hasta las 8, 9 de la noche, ahí en Plaza Torsá. Y si pueden ayudarnos, en verdad que pues infinitamente les agradeceremos, ya que queremos que fluya este conocimiento que nuestros venerables abuelos les costó años, milenios, sintetizar y dejarnos, pues, este gran acervo cultural que es de todos nosotros, pero por favor, si pueden ayudarnos, qué mejor para hacer la colectividad relativa y poner en práctica el sistema del Calpulli, ya que, pues, ven cómo está la nación y la población en la urgencia y emergencia en que están, pues, pongamos en práctica esos conocimientos para, en verdad, ya salir de este estancamiento y, pues, nuestras futuras generaciones tengan la educación formal del sistema del Calmeca. Pues, muchas gracias por su atención y esperemos que, en verdad, ya no nos vayan a aventar objetos como piedras, vidrios y y clavos, ¿verdad? Tornillos. Por favor, no es de personas. Pues muy, muy amablemente les decimos que no vayan a aventarnos más basura, por favor. Bueno, muchas gracias a todo Radio Educación que nos permite llegar a ustedes y hacerles esta invitación. Muchas gracias, Marco Antonio. Y todo Radio Educación, Tlazo Camati, Kinoxepa. Gracias, hasta luego. Ometeo. Ya son 5 de la mañana con prácticamente 38 minutos. Aquí se va a quedar un rato Félix Cuevas. Si alguien quiere participar en esta actividad, pues márquenos, ahí estará pendiente Félix. Tlazo Camati. Vamos a más canarios. El que sigue, por favor, Raulito. Y este es un arado. son 5:42 a.m, escucha usted el campo y de la ciudad, y tenemos algunas llamadas que compartir. Manuel Martínez Tapia, de Ayotla, se manifiesta preocupado por las reformas, tanto la educativa como la energética, son muy violentas. No nos vaya a pasar como al pueblo ruso, que fueron al neoliberalismo y ahora tienen limosneros en la calle. Saludos y reconocimientos al programa del campo y de la ciudad. Fernando López Leiva, se encuentra en México el presidente de Israel por invitación de Peña Nieto. Esto, dice Fernando, no es motivo de orgullo, sino todo lo contrario. La ocupación inhumana de Palestina sigue en la memoria y en la realidad. Alicia Padilla pide repetir la información acerca de qué es lo que ha obtenido el grupo que defiende al maíz ante Monsanto, e invita al taller de educación para la salud integral. Para mayor información, marcar el 56-71-36-46, repito, 56-71-36-46. ¿Qué hay acerca del...? Pues hay varios grupos, está el Carnaval del Maíz, la Red en Defensa del Maíz, el colectivo de Sin Maíz No Hay País, está el Tribunal Permanente de los Pueblos con el caso de la violencia contra el maíz. Son muchos los grupos que estamos luchando contra la imposición de los ojetes. Entonces, pues ¿qué ha pasado? Que es un hueso duro de roer todas estas empresas transnacionales y no dejan tan fácilmente que se les vayan las posibles ganancias que podrían tener si nos imponen estos maíces. Vamos a seguir hablando del TPP. Javier Barón, saludo a todo el equipo del programa, en particular a Marco y a Sergio, también a toda la raza de bronce que refiriera el egregio educador mexicano José Vasconcelos, el primer secretario de Educación Pública del México postrevolucionario. Y así es como se llama también esta cabina. Así le pusieron José Vasconcelos. Manuel Munguía dice que la finalidad de los actuales pseudopolíticos es seguir haciendo de la pobreza el negocio más redituable en la historia de México y de la humanidad, utilizando la mentira a su favor y la ignorancia de la sociedad para corromperla más fácilmente y realizar sus objetivos, como se ha hecho desde los orígenes del capitalismo a casi 500 años, y seguir acabando con generaciones completas de seres humanos, de las que los únicos beneficiarios son algunos cuantos, entre los que destacan empresarios, clérigos, militares, comerciantes, policías, especuladores, metidos a políticos que siguen la técnica del engaño para continuar con su mercado, traficando con la conciencia humana y con la vida de millones de personas que son vistas como mercancía barata. La justicia social ha quedado en el olvido, la conciencia social ha sido anulada y los derechos humanos y las garantías individuales se siguen suprimiendo por pactos y leyes que no tienen razón de ser ante la explotación humana y el despojo. Saludos. Gracias, don Manuel. Pues ahorita lo leí completo, pero hay veces que tenemos mucha gente y ahí ya están nuestros invitados y pues no se pueden leer tan grandes mensajes, aunque pues es parte del servicio que de interacción que proporciona el programa. Unos llaman, otros contestan, otros interpelamos, en fin, todos tenemos algo que ver. El ingeniero Chavarría, como de costumbre, manda saludos y hace un llamado al PRI y al PAN para... Es muy urgente explotar en la reforma energética las energías limpias. Sobre las energías limpias. Y hay que mirar al futuro, que hablen los ambientalistas, los ecologistas. Para más información, puede llamar al 58-4202-71. Repito, 58-4202-71. Son 5:46 a.m. Y pues vamos a darle velocidad a nuestro semanario, por favor, Raulito, porque ya están nuestros invitados y tenemos también que compartir los testimonios del Tribunal Permanente de los Pueblos. Más que testimonios, ya son las apreciaciones del tribunal, los veredictos, en donde se determinan culpables las transnacionales, el Tratado de Libre Comercio, los malos gobernantes, en fin, son culpables moralmente. Vamos pues a nuestro semanario, por favor, Rulito. Estamos al aire. Se atoró el disco, entonces hagamos que como que estamos escuchando a Mikis Theodorakis y démosle lectura a las notas. Este es su semanario por la paz, con justicia y dignidad. Se atoró, quién sabe qué pasó, pero cada vez es más frecuente, va a haber que reportarlo a ingeniería porque pues estamos al aire, en vivo, y pues es penoso, pero bueno. Vamos a las notas. El pasado miércoles 20 de noviembre, maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación se enfrentan con granaderos. 5 resultaron lesionados. Sus maestros venían recién llegados de Veracruz y buscaban acomodarse en la Avenida de la República. Policías actuaron para impedirlo y esto desató la bronca. Los profes acusan al gobierno del Distrito Federal de represor. En nota de Laura Poy y Georgina Saldierna. En otro orden de asuntos, anuncian jornada internacional en defensa de la educación pública, la cual reunirá a profesores de varios países a partir del 10 de diciembre, dice esta nota también de Laura Poy Solano. Más adelante, niega el gobierno que se hayan recortado recursos para cultura, pero, sin embargo, si hay menos dinero para el Canal 22, para Estudios Churubusco, el Centro de Capacitación Cinematográfica y Educal, según estos tienen menos dinero. No sé qué pasó con el presupuesto de la educación, que también fue apretado, pero pues, si Tobar y de Teresa dice que no se han recortado, dice que no veremos disminuida nuestra capacidad operativa. Habrá un aumento de 600 millones para completar 18 mil, dice Hacienda, en cultura, que es donde más se castiga en general los presupuestos. Parece que no importan mucho a ciertos niveles de gobierno. La nota de Julio Reina Quirós, y sigue sin jalar. Haga de cuenta que estamos oyendo a Mikis Theodorakis, y continuamos. Antes que una reforma energética, debe solucionarse la cleptocracia, el gobierno de la ratería, significa. Esto dice la nota, que el gobierno se ha concentrado en la eliminación de restricciones y, por otro lado, vamos a perder mucho más si metemos a la iniciativa privada un regulador corrupto y robos en la burocracia. No es cuestión política y económica, supone debate y deliberación profunda. Antes que la reforma energética, repito, debe solucionarse la cleptocracia y yo diría que también la ética en la clase política. La nota de Víctor Cardoso. Ya hizo magias Raulito para que sonara esto como fondo, esta música. Mala y desequilibrada es la dieta del mexicano, concluye encuesta. México tiene, junto con Panamá, los peores desempeños en lactancia materna en América Latina. Persiste la anemia entre preescolares, solo 20% de los menores desayuna, y el sector de los adolescentes es el peor alimentado, revela análisis de la encuesta aplicada a 50.000 familias. los mal comidos, pues no podemos ser muy suspicaces. La nota de Ángeles Cruz Martínez. Y se pide, diversas organizaciones solicitaron al Tribunal Permanente de los Pueblos enjuiciar al Estado mexicano por sus políticas. Destacan en la audiencia la estrategia seguida para favorecer a la agroindustria. Esta se refiere a la audiencia sobre violencia contra el maíz. Afectan soberanía alimentaria e intentan arrebatar el maíz a sus productores originales. Esto lo dijeron un montón de gentes y de organizaciones, le exigieron al TPP que hay que enjuiciar al Estado mexicano. Lo malo es que no es vinculatorio, entonces pues lo enjuiciamos, lo encontramos culpable y de nada sirve, porque es fingen demencia. Pero bueno, la nota es de Emir Olivares. Jueves 21 de noviembre, la falta de planeación del gobierno colapsó el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, habiendo miles de afectados. Notificó intempestivamente que debían cancelarse todos los aterrizajes y despegues. El cierre parcial fue entre las 9:50 y las 12:30 y provocó la suspensión de 157 vuelos comerciales. Y luego acusan a los maestros de bloquear, pues es el mismo gobierno lo bloquea. La nota de Alfredo Méndez, Miriam Posada y Juan Carlos Miranda. Y las fuentes alternativas son indispensables ante la falta de información oficial. Están amenazados todos los corresponsales en zonas violentas, señala el autor de la entrevista a Nazar Aro, Gustavo Castillo. Parece que los grandes cárteles han desaparecido, pero solo en el papel, sostiene el reportero. La nota de Blanche Petrich. También del jueves 21, es irresponsable que grupos comunitarios utilicen a niños, dice el jefe de la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán. Anuncia que el ejército asumirá el control de la policía municipal de Tancítaro. Y se afirma que hay decenas de familias desplazadas ante amenazas de criminales. Sí, pues ya lo sabemos. Por eso están los grupos de autodefensa, porque el gobierno no tiene esa capacidad, por lo visto. La nota de Ernesto Martínez. Tribunal ordena a la PGR indemnizar a dos ñañús por falsa acusación de secuestro. Debe repararse el daño infringido a las indígenas Alberta Alcántara y Teresa González, dice la nota de Alfredo Méndez. Miles de trabajadores recuerdan el inicio de la revolución y reprochan olvido de la gesta. Encabezados por la CENTE, el ESME, los tranviarios, varios grupos de trabajadores marcharon en el Distrito Federal el pasado 20 de noviembre. Entre consignas repudian las reformas estructurales de Peña, que son contrarias al interés nacional, dice la nota de Patricia Muñoz Ríos. Nos iremos del monumento a la revolución cuando nos permitan volver al Zócalo, dice la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Los maestros llaman a dialogar a locatarios y residentes de Plaza de la República. Logran que se permita el paso a 16 autobuses con docentes de Veracruz que se dirigen hacia acá, hacia la Chilanga. La nota de Karina Vilés y Patricia Muñoz. Y piden obligar a refresqueras a etiquetar productos que contengan jarabe de maíz. La COFEPRIS deberá exigirles que informen cantidad de alta fructuosa usada. Ahora, usted sabe, se usa más fructosa que azúcar. Y así que la Alianza por la Salud Alimentaria, integrada por más de 20 organizaciones civiles, demandó que se etiqueten las bebidas y que se obligue a las empresas a informar si contienen jarabe de maíz de alta fructosa y en qué cantidades. Como sabemos también, es un maíz que seguramente viene de Estados Unidos y es transgénico. La nota de Elizabeth Velasco. El viernes 22 de noviembre demandan al Ejecutivo local vetar reformas que criminalizan marchas. Son inconstitucionales y violatorias de los derechos humanos. Y legisladores instan al Ejecutivo local a no publicarlas en la Gaceta Oficial. Sería seguirle el juego a la derecha. Nota de Berta Teresa Ramírez y Ángel Bolaños. En América Latina y el Caribe, 90% de embarazos adolescentes. Pobreza, inequidad de género y desigualdad, las causas. Es la primera causa de muerte de las jóvenes de entre 15 y 19 años. La cifra anual de abortos inseguros en este sector se estima en 670,000 y se sugieren campañas de prevención. 90% de embarazos adolescentes en América Latina. La nota de Ciro Pérez Silva. Y pagó la Secretaría de Educación Pública más de 14 millones por los libros de texto con 117 faltas de ortografía. El caso sigue en investigación. En cuanto se emita la resolución, se hará pública. El IFAI ordenó a la dependencia que declare la inexistencia de sanciones impuestas a participantes. Por un lado, dice el gobierno que busca una educación de calidad, y por otro lado, texto con faltas de ortografía es una contradicción total. La nota de Karina Avilés. Y el sábado 23 de noviembre, impunidad en Cherán, otra michoacana. Son solas, 11 viudas luchan por justicia desde 2009, presentaron denuncias por asesinato y por plagio, y todos los casos ocurrieron en enfrentamientos y emboscadas en cerros de Michoacán. Nadie les responde todavía desde 2009. La nota de Daniela Orozco Cabrera. Los desaparecidos están esclavizados en aserraderos ilegales, dicen pobladores. El regreso de Sebastián, a quien daban por muerto, dio esperanzas a varias familias. Se dieron mapas a la Procuraduría Estatal de donde se ubican, pero la indagatoria está estancada. La nota de Daniela Osorio también. Por inconstitucional impulsan reformas a la ley minera vigente. Convocan organizaciones a Jornada Nacional Informativa. Este domingo, desde las 10 de la mañana, hubo estas jornadas en el Paseo de la Reforma. El gobierno necio en que no quiere hacer reformas a la ley minera. En nota de Rosa Rojas. Inseguridad hace surgir grupos de autodefensa en colonias del Distrito Federal. Ya nos llegó de por sí, pero ahora ya hay autodefensas. Hacemos el trabajo que le corresponde al Estado, pero es nuestra única salida, dice la gente. Ante incompetencia oficial se organizan vecinos de Pedregal, de Santa Úrsula, Xitla, en Tlalpan o en Coyoacán. Y hay una foto con una advertencia: a los rateros de esta zona les decimos, si los agarramos, los vamos a linchar. La nota de Mariana Suárez. Parece que nos quedamos nuevamente sin la música de fondo, pero insta la FAO al gobierno mexicano a priorizar la agricultura familiar. Nunca nos han apoyado, acusan pequeños productores. La nota de Carolina Gómez Mena. Y el domingo 24 de noviembre, apoyo a pequeños agricultores mejorará la alimentación, dice la FAO. Incidirá en la seguridad nutricional, pues ojalá, porque estamos viviendo una situación de crítica en términos de alimentación de niños y jóvenes. A ver, o es pura piña. La nota de Carolina Gómez Mena. Y también el domingo 24, otra del TPP, la impunidad predomina en casos presentados en audiencias del Tribunal Permanente de los Pueblos, capítulo México. Exhiben al Estado mexicano por su represión sistemática. Es otro de los temas, de los 7 temas que está abordando el TPP. Y la nota es de Arturo Jiménez. Es martes 26 de noviembre. Diputados invitan a altos funcionarios a renunciar a elevados bonos de fin de año. Bueno, también los diputados y los senadores, todos los funcionarios y la clase política se sirven con la cuchara grande. Nada más un dato: el aguinaldo de Agustín Carstens, gobernador del Banco de México, va a ser de 886 mil pesitos y le van a dar, además de gratificación, una canasta navideña al pobre, pobre Agustín Carstens. El subgobernador o los subgobernadores del Banco de México, 841 mil pesitos, nada más. El ministro de la Suprema Corte de Justicia, 86 mil. El del IFE, Leonardo Zurita, se va a llevar casi medio melón. Así está el reparto de las cosas y gratificaciones de más de 300 mil pesos a cualquier fulano. Qué poca dignidad y qué poca conciencia cuando un país está en crisis. La nota de Enrique Galván Ochoa. Piden que la Corte Penal Internacional indague violencia en México. El Tribunal Permanente de los Pueblos denuncia crímenes de lesa humanidad aquí en nuestro México. Dice uno de los jurados, dice: me impactaron los testimonios horrorosos de una violencia que viene de al menos 50 años atrás. El señor Philippe Texier. La nota de Mir Olivares. Y según Mancera, no se tienen datos de grupos de autodefensa en el Distrito Federal, pero aquí hay una foto que dice: vecinos unidos, alto ratas, no se arriesguen, estamos en constante vigilancia, si te sorprendemos robando, grafiteando, dañando vehículos y propiedades, no te la vas a acabar. Y dice Mancera que no hay datos de grupos de autodefensa, pero sí hay letreros. Fuera de las corporaciones policíacas nadie puede estar armado, dice el señor Mancera. Y expresiones vecinales sobre inseguridad son atendidas de inmediato. De inmediato, asegura la nota de Alejandro Cruz. Y el día de ayer, perdón, el día de lunes, ay, es que ya terminé lo del martes, me equivoqué. El lunes, agoniza Tancítaro, agobiado por la delincuencia organizada. Cierran empacadoras de aguacate, los choferes rehúsan trabajar, rehúsan hacer estas labores por causa de la delincuencia organizada. Y los militares, parece zona de guerra. La nota es de Ernesto Martínez. Y ante esta situación están desplazadas más de 1.500 habitantes de Tancítaro y amenazan con que ahora los va a cuidar la Policía Federal. Ya llevan una semana refugiados en una parroquia, dice Ernesto Martínez Elorriaga. La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, en la alerta máxima contra la reforma energética, prepara marcha al Zócalo. para el primero de diciembre, dice la nota de Karina Avilés. Y la impunidad perpetúa el círculo de la violencia contra la mujer. Llama a la relatora especial de la ONU a eliminar estereotipos de género. El Comité para la Eliminación de la Discriminación y la Alta Comisionada han documentado causas y emitido recomendaciones con la finalidad de que el sistema penal imparta justicia. También ya era hora, nos dice esta nota de la redacción. Y con esta nota vamos a dar por concluido este semanario por la paz con justicia y dignidad. Nos dice que se extienden a Iztapalapa, Álvaro Obregón e Iztacalco colectivos de autodefensa. Lonas de advertencias a grupos delictivos se observan en entradas de calles y colonias. Cada vez es más común ver esto en la Ciudad de México. Y parece, dicen que no pasa nada. No es legal, pero sí legítimo. Los grupos de autodefensa desaparecerán cuando gobiernos cumplan con deber de brindar seguridad. Nos dice esta nota de Mariana Suárez. Y con esta damos por concluido este semanario por la paz con justicia y dignidad. Y saludamos a las radiodifusoras que repiten esta señal. Particularmente Juan Milagua Tlactoli. Vámonos recio. La radio es de quien la trabaja, del campo y de la ciudad. Seis de la mañana con nueve, casi diez minutos, escucha usted Radio Educación. Y esto es del campo y de la ciudad, como se dice en esta identificación de la señal. Tenemos algunas llamadas antes de invitar a pasar a las personas que van a participar a continuación. Fernando Rodríguez Valdés dice que el domingo López Obrador invita a defender el petróleo. Antonio López Vidrios de Apatzingán, Michoacán, dice que en el campo está prendido el fuego, la gente se muere de hambre, la delincuencia sentó sus reales en Apatzingán y Tierra Caliente, la policía comunitaria los tienen ubicados en el último bastión que es Apatzingán, el ejército, la policía, y saben quiénes son, no los dejan entrar a la policía comunitaria y la delincuencia anda a sus anchas. ¿Por qué el Senado recibió a los templarios y a la gente decente ni la pela? Échenle ganas, ustedes son el único programa decente en la radio. Pues todavía está la duda de si eran templarios o si la regó la señora Cocoa, todavía no queda claro, la hermana de el señor de las manos llenas de sangre, Felipe Calderón. Vicente López, referente a la invitación de romper una piñata en el punto en que se van a reunir en el Zócalo, pide precisar por qué se encuentra cerrado dicho punto de reunión. Ah, no sabía, lo vamos a consultar. A mí nada más me mandaron la invitación. Es ahí en la fuente de México Tenochtitlan, la fuente de la Fundación frente a la Suprema Corte de Justicia. También nos llamó Gilberto Sánchez. Saludos a Marco y a todo el auditorio. Y a nombre de usuarios de la energía eléctrica, llamo para informar que el pasado 25 de noviembre asistieron a las diferentes oficinas de Profeco a recordar que el contrato de energía eléctrica los hicieron con luz y fuerza del centro y a recordarles que si es árbitro cuando... ¿Cuándo le va a sacar la tarjeta a la Comisión Federal de Electricidad? Nos siguen llegando los recibos caros y violan el artículo 113 de la Profeco. Pedimos, exigimos la solución al ESME, solución a la ANUE y borrón y cuenta nueva, no a la privatización de la energía eléctrica y su renacionalización, al igual que al petróleo. Y Felipe Gabriel Thierry, acerca de los alimentos chatarra que pagarán impuestos. ¿Cuáles son estos? Pasando por la calle, ve alimentos llenos de grasa, además de refrescos y golosinas empacadas. De empresas preocupadas por vender y que dan a la torre en la torre al pueblo. En el Canal 22, el amigo Felipe Gabriel vio el programa de Javier Sicilia sobre la caravana que encabezó por el país y en Estados Unidos por la justicia. ¿Qué pasa en México? Uno hasta se siente mal por estas cosas, como la corrupción y la injusticia. Saludos a Marco y a Sergio. Igualmente, ya son 6:00 a.m. con casi 13 minutos. Y vamos a más música, más canarios tradicionales. Esto que sigue a continuación es el 6, ¿verdad, Paco? Paco Aguilar, que nos acompaña en los controles técnicos para esta segunda parte del programa. Ya se fue Raulito Núñez. Vamos con esto que es un son ritual de la Huasteca, Sansojosenchin. Ya son 6:00 a.m. con 17 minutos, escuchamos Canarios, sones actuales de la Huasteca. Rápido, unas llamadas. Raúl Palacios agradece lo de la ceremonia del maíz a Radio Educación, la difusión que hizo del evento. La oración es el arma más potente para unir a los mexicanos. Les agradecen las chinampas y las ciénegas, dice Raúl Palacios. Consuelo González, cerca de la marcha contra la reforma energética, lo único que lo podría atenuar sería la salida del PRD del Pacto por México. ¿Qué hacen ahí? Son traidores a la izquierda. Bueno, aquí casi no les hacemos mucho. Para eso están los medios, los otros medios. La profesora Mercedes Macías invita a la 16 exposición de origami, aves colorido de la naturaleza, en la escuela primaria Antón Macarenco, ubicada en la colonia Jardines de San Agustín, ahí en Chimaloacan, de lunes a viernes de 9 a 19 horas, y agradece el esfuerzo comunicativo del programa. Gracias, ya son 6:18 y ya hicimos esperar a nuestra invitada del día de hoy, quien es Nancy Belinda González Vargas, de la Asociación e Integración Laboral para Personas con Discapacidad. Es una asociación civil. Ella viene con una silla de ruedas y nos va a platicar la situación en la que están viviendo las personas que tienen capacidades disminuidas. Es que discapacidad no, porque piensan, tienen otras alternativas que no pueden desarrollar con otras limitaciones también, pero no sé por qué. ¿Tú sí? Sí. Bienvenida, Nancy Belinda. Buenos días, Marcos. Gracias por permitirme abrir este espacio. Pues sí, efectivamente, la cuestión de la discapacidad en México ya es un problema de salud pública. La ONU y la OMS manejan aproximadamente un porcentaje de 10%, y aquí en nuestro país, pues 10 millones de mexicanos viven con alguna discapacidad. La Secretaría de Salud reconoció en el Programa Nacional de Salud en el 2001 al 2006 que la discapacidad afecta al 2.3% de los mexicanos y constituye un serio problema, como te comentaba, de salud pública. Cada año produce 265,000 nuevos casos de discapacidad por algún accidente o enfermedades congénitas o enfermedades degenerativas. También el censo del INEGI identifica que en México viven 5,516,980 personas con alguna discapacidad. Esta cifra genera dudas en organismos sociales, nacionales e internacionales debido al contraste que observa con la estimación de la ONU. El Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes informó en marzo del 2011 que cada año se producen en México 40,000 nuevos casos de discapacidad, igual por como accidente. Te decía, por accidentes, o también por consumo de alcohol. Ah, sí, los borrachos causan muchos accidentes. Sí, pues a lo largo de varias administraciones pues se han elaborado programas nacionales de atención a las personas con discapacidad, donde a nivel institucional pues le da las atribuciones al sector salud, al DIF nacional, a todas las áreas a nivel federal, estatal y municipal. Cada institución pues tiene atribuciones y tiene obligaciones, pero lamentablemente en México pues se oye todo muy bonito, pero la realidad es contrastante. Sí. Yo me quiero enfocar, el objetivo de la asociación es la conformación de microempresas para personas con discapacidad. Las personas con hay un rango muy muy importante de personas con discapacidad que están en edad productiva, entre los 20 y los 50 años. Entonces hay muy pocas oportunidades laborales. Y sobre todo hay discriminación también. Hay discriminación y aparte no hay espacios. Me quisiera enfocar también a la cuestión de la discapacidad intelectual. Se le da es mayor difusión por el Teletón, por la por asociaciones civiles la discapacidad física. Yo tengo una discapacidad física desde niña, secuelas de polio, pero igual están las personas con discapacidad intelectual, donde no se les dan los medios adecuados para desenvolverse. Entonces las personas en edad productiva de los 20 a los 50 años, específicamente discapacidad intelectual, pues carecen de los medios adecuados para que puedan desarrollar sus actividades, sus habilidades. Entonces, nosotros como asociación civil pues nos encargamos de la conformación de microempresas a través de centros de capacitación. Se capacita a la gente con discapacidad intelectual principalmente, pues en el área de bordado, de costura, de serigrafía, de panadería. Y déjame decirte, Marco, que es increíble, es como un milagro, yo le llamaría, como ellos, entre ellos se comunican, se entienden y pueden en equipo desarrollar sus actividades, ¿no? El presidente de esta asociación, pues es el que coordina, el que dirige estos talleres y siempre está con el ímpetu de estar fomentando que cada persona desarrolle sus habilidades. Te puedo poner el ejemplo, personas con síndrome de Down o discapacidad, retraso psicomotor, que tienen ya 20, 30 años y que solamente habían asistido a una escuela especial, pero después de los 14 años no encontraban un espacio, pues llegan ahí y a pesar del rezago por la edad, por la familia, por la cuestión de la no atención a sus habilidades, pues empiezan todo un proceso de aprendizaje. ¿Cómo cuántas personas se juntan en torno a esta asociación? Los talleres están divididos de aproximadamente máximo 15 personas. No te puedo hablar de un número definido porque ya tenemos 15 años capacitando, 15 años. Capacitando y desarrollando las habilidades. O sea, van egresando las personas. Muchas familias igual no tienen la oportunidad de llevarlos, el desplazamiento, la cuestión de que no tienen el dinero para poder estar allí subsistiendo, a pesar de que se cobra una cuota pues de recuperación solamente, pues hay gente de escasos recursos. Pero aproximadamente sí ha sido un número importante de discapacidad intelectual de personas que se han capacitado. Se les han enseñado a ellos y a las familias a percibirlos de otra manera. ¿Y ustedes hacen contacto entre las empresas que aceptan a estas personas con estas discapacidades? No, no somos agencia de integración laboral, no. Solamente es capacitación y a través de la capacitación. Para mí es muy importante mencionar esto porque en el país la cuestión todo el desarrollo productivo pues siempre es un problema. Ya son el gallo, ¿eh? Ya son el gallo. Siempre es un problema porque nosotros no tenemos en el país no existe esos programas viables que se puedan establecer a nivel nacional. Desafortunadamente, varias asociaciones hemos tenido que elaborar esto porque no a nivel institucional se carece de estas estos centros de capacitación. A nivel nacional te puedo decir, por ejemplo, a nivel Estado de México somos la asociación que se enfoca específicamente a la capacitación productiva de personas con discapacidad intelectual. Básicamente. Y si alguna persona está interesada en conocer más a profundidad su trabajo, ¿tienes algún dato de contacto? Te puedo dejar mi número de celular. El correo electrónico es alped01@yahoo.com.mx. Mi número de celular es el 55 37 36 06 36. Ella es Nancy Belinda González Vargas. Si usted gusta llamar para tener más información o está interesada en participar, pues márquele, o sea por teléfono o sea por el correo electrónico. Sí. Y también, bueno, comentar que el próximo 3 de diciembre se conmemora el Día Mundial de las Personas con Discapacidad. Vamos a tener un evento alusivo a esta fecha. Consideramos que es importante, pues no festejarlo, porque uno no festeja la discapacidad, no, pues pero no. Sí, conmemorarlo, ¿no? Hacer un análisis, una reflexión que, sí, se necesitan los medios adecuados para que la gente con discapacidad pueda salir adelante. Yo quisiera mencionar rápidamente que las familias es la clave para que la gente con discapacidad salga, que se evite el paternalismo, porque muchas veces es quien más, a través de la sobreprotección, uh-huh, pues limitan las funciones de la gente con discapacidad. Uh-huh. Más bien pues echarles porras, porque... Pues si de por sí está difícil la vida en nuestro México a estas alturas, si tienen un problema motriz o intelectual, como muchos en el gobierno... O sensorial, sí. Y pues hay que apoyar a que se desenvuelvan mejor. Claro. Todo ese rollo de los lugares para de, que ahí ponen la sillita de ruedas, y hay gente que va hasta patrullas, van y se ponen ahí como si... qué penoso es eso. Yo he visto gente que se baja y no se ve que estén mal. Sí. Robándoles el espacio a los que sí lo necesitarían. Sí, desafortunadamente hay una falta de conciencia y de sensibilidad. Nosotros, cuando hemos tenido la oportunidad de hablar con las autoridades federales o estatales o municipales, siempre decimos que las administraciones van y vienen, pero la discapacidad siempre se queda allí. Y en 3 años de una administración municipal o de un gobierno federal, 6 años, la gente con discapacidad que hoy tiene 30 años, en 6 años va a tener 36. Y ellos se van como autoridades, ¿y qué pueden dejar? O sea, finalmente me parece que es parte de responsabilidad de servidores públicos, sí, que se involucren, que se preocupen y que hagan algo al respecto. Porque la gente con discapacidad se va rezagando. Uh-huh. Claro, y pues son tan mexicanos como todos los demás y merecen respeto como todos los demás y las demás. Claro, así siempre decimos, así como tenemos derechos, también obligaciones, o sea... Pues sí. Y bueno, hay que... También pagan impuestos. Implementando también. ¿Dónde está la asociación, Nancy? Se encuentra en el subsistema DIF Emiliano Zapata. Estamos en comodato desde hace 15 años. Cada administración nos renueva en el comodato. Estamos en la calle Adolfo López Mateos, sin número, Colonia Emiliano Zapata, primer sección, municipio Ecatepec de Morelos, Metro Olímpica. Muy está bien. Invitada la gente cordialmente que requiera, que necesite aprender algún oficio y ser productivo, porque el objetivo es que se conformen microempresas de personas con discapacidad y ellos mismos puedan ser los propios instructores de sus compañeros con discapacidad. Claro que sí. Nancy, pues... si pudieras recordarnos tu teléfono y el correo electrónico para aquellas personas que oyeron el programa y se interesan, pues que te llamen. Sí, el número de celular es 55-37-36-06-36. Y bueno, estamos a sus órdenes como centro de capacitación para personas con discapacidad. Y recordemos el 3 de diciembre como un día emblemático mundial, es un día mundial para recordar la situación de los discapacitados y pues que haya más humanidad para con todos, no uh-huh, solo para con los discapacitados. Las mujeres pareciera que también están en la cola, ¿no? Está ahorita que acaba de celebrarse el Día contra la Discriminación de la Mujer. Parece otro tipo de discapacidad ser mujer en México, por lo visto. Claro. Los feminicidios, cómo está creciendo toda esta... violencia en general, violencia política, contra el maíz, contra los trabajadores, contra los discapacitados, contra las mujeres, contra los operadores que están al pendiente de su trabajo. Sí. Pues muchas gracias. ¿Quisieras despedirte, hacer alguna...? Sí, pues muchas gracias. Primeramente, pues agradecer el espacio a Radio Educación. Me parece que es importante la labor de los medios que permitan hacer esta difusión. Y pues finalmente también la gente con discapacidad, que se ponga las pilas. O sea, también no es de que nada más estiremos la mano para ver qué nos dan, sino que también exijamos derechos y cumplamos con nuestras obligaciones. Y pues gracias. Al contrario, gracias a ti, Nancy Belinda González Vargas, de la Asociación e Integración Laboral para Personas con Discapacidad, Asociación Civil. Pues ánimo con tu trabajo. Muchas gracias, Marco. Me saludas a los demás hermanos de la asociación. Gracias, Marco. Muy amable. 6:32 a.m. Señor Paco Aguilar, ahora sí te tocó desmañanarte. Es que no es su turno de mi amigo Paco. Y le vamos a pedir que ponga más música, señor. Es lo que sigue, que es la 7, ¿verdad? El tordo. Escuchamos el tordo de estos canarios, sones rituales de la Huasteca. Tenemos algunas llamadas y antes de ir a nuestras grabaciones del Tribunal Permanente de los Pueblos, Juan Ansaldo felicita el programa e invita a la presentación del poeta chileno Víctor Hugo Díaz con su antología de baja pureza. Será mañana, jueves 28 de noviembre, a las 19:07 p.m. Además, invita al homenaje al poeta uruguayo Saúl Ibargoyen el sábado 30 de noviembre a las 18:00. Esto será en el antiguo Café de Nadie, ubicado en la calle San Luis Potosí, número 121, Altos, esquina con Jalapa, Colonia Roma. Para mayor información puede usted marcar el 55-49-18-82. Repito, 55-49-18-82. Luis Castillo Gutiérrez le interesa la parte de que acerca de los incapacitados por accidentes viales. ¿Qué sucede acerca de los incapacitados por negligencia médica? Existen médicos que dejan ciegos a sus pacientes, además de cobrar caro el servicio que dan. ¿De qué sirve al afectado demandar al médico si ya con eso no recupera la vista? Pues eso es cierto. Pero pues también para que ya no le quite la vista a otros. Felicita al locutor y a la difusora en todos los que, a todos los que intervienen en el programa. Gabriel Hernández manifiesta que hay un robo en la alberca del Deportivo de Xochimilco. Ella paga un costo de casi 800 pesos por aprender natación ahí, mientras de servicio de regaderas y demás. Pero el agua está helada cuando hay. Antes estaba en manos de particulares, ahora está a cargo de la delegación, y bueno, era mejor con los particulares. Felicita por el programa, siempre les escuchamos. Se me hace que puedes ir a aprender a nadar gratis ahí en los canales de Xochimilco, y te evitas ahí el agua está fría, pero pues es normal. Bueno, gracias Gabriela por compartir. Juan Alcántara, mañana tenemos junta de los locatarios de mercados públicos del DF en la avenida Jalisco 201, en el metro Tacubaya, 6:00 p.m. Saludos al equipo del programa, estamos siempre con ustedes. Juan Valencia felicita el programa, nos complace escuchar noticias que no se escuchan en otros medios. Un abrazo a Marco Díaz León, sigan adelante. Y saludos al licenciado Barón y familia, José Mesa Navarro, Alejandro Hernández, que en este momento escuchan con gusto el programa en diversos puntos. Gracias, Juan Valens, Johnny Valens, Cristina Martínez, ella es usuaria de energía eléctrica, como la mayoría, y dice que fueron a varias instancias de Profeco, ya lo había platicado otro compañero. A ella le tocó ir a Nesa, a Ciudad Nezahualcóyotl, y le entró una comisión y tuvieron que esperar al jefe, ya que los encargados no sabían lo que era un comodato. Gente corrupta y sin conocimientos ganando un sueldazo. En cambio, gente con estudios apenas ganando el mínimo. Es una lástima esta situación. Esperando una hora por el jefe para que los atendiera. Necesitamos gente preparada. Agradece el programa y pide una hora más, ya que no hay otro día, ya que no nos ofertan un día más a la semana. Gracias, Cristina Martínez. Ya son 6:00 a.m. con 39 minutos, es hora de escuchar. Uno, pues no nos va a dar tiempo, yo traigo un montón, casi una hora de testimonios, pero ya leí por qué son culpables el Estado, las transnacionales, las gandallas por ejercer violencia contra el maíz, pero vamos a escuchar un compa que estaba ahí el jueves pasado, que me tocó ir a grabar, y compuso una poesía al maíz y a los maiceros y le puso resistencia. Vamos a escuchar esta cortita. Resistes cuando siembras tu maíz, cuando comes tortillas de maíz resistes. Resistes y te cambias la semilla, cuando limpias la milpa resistes. Resistes si la pincas, si la guardas resistes. Si tus manos la desgranan resistes. Si la escoges y proteges, resistes. Si la mueles, la semilla resiste. Cuando como resiste el comal, cuando la cueces, resiste la mano y el metal, la roca, la troca, la estaca, así resiste. Resiste el bule y la estaca, el arado y el machete. Resiste la tierra que fecunda la semilla y la protege, como resiste el aire que la poliniza y esponja la tortilla. Resistes cuando disfrutas el canto de las milpas, cuando hueles el perfume de espigas y quilotes, cuando desgranas y empollas tus manos, cuando tus manos se calientan con la brasa. Resiste el sol cuando la milpa resiste la cal frente al borbojo. Resiste el pueblo cuando come la yuchada y guarda la mazorca gruesa para la temporada. Resiste la mujer que siembra y descubre los secretos de maíz, la que muele, la que vende la tortilla, la que escribe, la que busca. Resiste el pueblo organizado como resiste el tribunal permanente ya instalado. Resiste, grano de maíz, resiste, que tu voz será escuchada. Muchas gracias. 6:00 a.m. con 41 minutos y cachito, está usted escuchando El Campo y la Ciudad. son algunas palabras que escuchamos en la audiencia final de violencia contra el maíz y la soberanía, organizado por el Tribunal Permanente de los Pueblos y por mucha gente consciente de México que hizo posible hacer los contactos y demás. Ya son 2 años de Tribunal Permanente de los Pueblos, el próximo año concluye y por lo visto le va a ir muy mal al Estado mexicano, hasta el Tribunal Internacional al Tribunal Permanente Internacional, no, a un tribunal, ya me fui con la finta del TPP. Bueno, tenemos algunas llamadas. José Luis Hernández dice acerca del aumento del pasaje al metro, es criminal, dice, son delincuentes los que planean esto, hay que decir no al aumento de la tarifa al metro, primero que aumenten el salario mínimo, que tendría que ser de 200 pesos al menos, ellos ganan sueldazos y nosotros tenemos salarios muy bajos, ellos dicen que es el cobro más bajo, pero no dicen que los sueldos también son bajos, hay que protestar, y gracias a Del Campo y de la Ciudad por dar voz. Es un programa auténtico y mexicano. Gracias, José Luis. Lamentablemente no podemos dar la voz directamente como quisiéramos, como en algunos programas en su momento, como Voz Pública con nuestro amigo Paco Huerta, que ya se nos adelantó. Ahí sí pasaban la voz, sí se podía pasar la voz, quién sabe que habrían negociado. Aquí no nos dan chance. Así es que, bueno, conformémonos con su palabra escrita. Gracias por hacerlo. Sara Venegas acaba de escuchar a una señorita que dio un número celular, pero lo dio muy rápido. ¿Pueden repetir el dato? Sí, claro que sí. La persona que participó se llama... Ay. Ahorita le digo. Bueno, Nancy Belinda González Vargas, de la Asociación e Integración Laboral para Personas con Discapacidades, Asociación Civil. Pues yo no alcancé a apuntar el teléfono, pero aquí Félix Cuevas sí lo hizo, y es un celular, es el 55, luego 37-36-06-36, repito, 37-36-06-36, es el teléfono de Nancy Belinda González. 6:44 y vamos a escuchar la bienvenida que les da y el agradecimiento que les da un hermano virrárica, cuyo nombre no apunté, a los jurados del Tribunal Permanente de los Pueblos y les regaló una cosita ahí virrárica. Vamos a escucharlo, es cortito. A nombre de la red en defensa del maíz, así como todos los compañeros que conformamos la soberanía alimentaria en México, pues nosotros aquí en el capítulo México pues hemos caminado a lo largo y ancho de nuestra República Mexicana consiguiendo dando la palabra de los pueblos indígenas a cada uno de las organizaciones que existen en cada estado. Hoy ya llevamos 2 años en el Tribunal Permanente de los Pueblos. Creemos que sí nos hemos organizado, creemos que sí vamos en buen camino. Hoy en esta audiencia final temática de la violencia, la soberanía alimentaria y los derechos de los pueblos, a nombre de mis compañeros de todo México, les voy a regalar todos los significados que tiene un arte de cada pueblo, que no solamente nosotros lo trabajamos, sino que cada uno de los pueblos indígenas tiene un significado muy importante: la milpa, el sol, la tierra, el agua, todos los colores que portamos nosotros cuando nos vestimos, cuando caminamos. Entonces, a nombre de mis compañeros, les voy a dar un regalo para que ustedes, cuando estén en sus países que vienen fuera, piensen que están en México, que están con los pueblos indígenas, y nosotros vamos a estar con ustedes, y esperemos que no sea la última vez, esperemos que la voz de todos nosotros, así como el Tribunal Permanente de los Pueblos, esté a nombre de los pueblos indígenas de México. Pues esta fue la palabra virrárica en el TPP. Han estado muy activos la Comisión Virrárica que viene a a participar en el TPP, se meten en problemas de devastación con el jícuri, el peyote, también lo están defendiendo ante las instancias del Tribunal Permanente de los Pueblos en el marco de la urbanización salvaje, del disque desarrollo agropecuario que llena los terrenos de nylon, de viveros. Y esto pues afecta a la cultura birrárica y a la planta sagrada que ellos han cuidado durante siglos y no es que milenios. Bueno, más llamadas. Elvia Gibón, le llama la atención que todo el personal del metro está volanteando con información sobre las bondades del aumento de pasaje del metro. Pues si los ponen a sus trabajadores, pues sí. La señora Ríos manda un saludo a todo el equipo del programa y manifiesta su tristeza por lo que sucede actualmente y que ve a todo el mundo apático. Platica con la gente y todos con la caja idiota, excepto Radio Educación y Carmen Aristegui, todos los demás medios no informan. Hay que acudir el domingo al Zócalo a manifestarse en México Despierta y deja tu apatía. Somos 120 millones de mexicanos que nos afectan nuestros derechos y no hacemos nada ahora. Miguel Ángel criminaliza la protesta social. Espera la gente acuda a manifestarse el próximo domingo. Gracias, señora Ríos. Y Gloria Albarrán protesta, felicita el programa y protesta por el alza al metro, que la gente no acepte el alza, porque para eso pagamos impuestos. Ahorita los funcionarios del metro dan un servicio pésimo y forzan a algunas personas para que acepten el aumento. Ella vive en el Estado de México y paga 13 pesos de transporte de donde vive hacia el metro, y si a ello le unamos 5 pesos más, pues ya tiene todo el salario. Ya todo el salario se iría en puros pasajes. Pues sí, es injusto. Estaría bien que mejoraran las condiciones del metro, pero no a costa de los que ganan lo menos. Que le cobren a los que lo que están dándoles de aguinaldo a los funcionarios, que lo inviertan en el metro. Ya son 6:49, escuche usted El Campo y de la Ciudad. Y también nos dejaron invitación a un encuentro de experiencias económicas solidarias y comunitarias. Convocan cooperativistas, grupos organizados, colectivos solidarios, organizaciones indígenas, de mujeres, grupos rurales y urbanos, investigadores, académicos, artesanos, productores y público interesado. En general, el 28 y 29 de noviembre va a haber un encuentro, este encuentro de experiencias económicas, va a haber discusión, intercambio de experiencias, expoventa. Esto se va a llevar a cabo en Insurgentes, número 28, Colonia Tabacalera, y en la delegación Cuauhtémoc, de 9:00 a.m. a 6:00 p.m. Encuentro de experiencias económicas. Y nada más para recordar, también va a haber invitan a romperle su piñata a Monsanto. Próximo domingo 30, 12:00, en Fuente de la Fundación de Tenochtitlan, ahí enfrentito de la Suprema Corte de Justicia. Convoca el pueblo de maíz, va a haber piñata y se va a celebrar la decisión del juzgado que emitió una medida precautoria para detener a los ojetes. Ya son 6:50, casi 51. Voy a pasar nada más cachitos, pero esto de Pat, un amigo que se llama Pat Mooney, que es el director del grupo ETC, y él fue uno de los jurados, ya casi no ve, y no habla castellano. Habla inglés, entonces una compañera, Verónica Villa, que ha estado aquí en el programa de la Red en Defensa del Maíz, hizo el favor de traducirlo. Así es de que va a oír solo a Verónica, pero está traduciendo a Pat Mooney. Es el más cortito que tengo y porque ya nos tenemos que ir. Señor Paco Aguilar, por favor. Hemos tenido un proceso muy largo que ya... ya llegó, ya lleva más de 2 años de intensivas discusiones y debates. Y es un proceso que no termina hoy, a pesar de que todos los que estamos en esta mesa y todos los que estamos escuchando estamos exhaustos. Los problemas de los que hemos estado hablando no tienen soluciones fáciles. Así que ustedes tienen que tener nuestro compromiso de que no nos iremos volando. Ha sido muy importante para el Tribunal de los Pueblos estar hoy aquí porque el maíz es uno de los principales cultivos de la humanidad. Y es importante para el Tribunal de los Pueblos estar aquí porque estamos en el centro de la diversidad genética del cultivo. Y lo más importante para el Tribunal de los Pueblos es estar aquí porque ustedes, los pueblos, están aquí y hemos estado escuchando sus preocupaciones, los agravios que sufren. Y es importante oír sobre las luchas de los pueblos que protegen el centro de origen, que protegen el maíz, y sobre los pueblos que crían y protegen ese maíz. De parte de los campesinos de las Filipinas a Tailandia, de Malawi a Zimbabue, de Chile a Canadá, tenemos que agradecerles a ustedes por proteger el maíz. Hemos escuchado en estos días al menos 145 historias directas de quienes la sufren. Hemos escuchado la verdad en situaciones directas, inmediatas. Y ha sido muy trágico escucharlas, ha sido muy difícil y les agradecemos por compartir. Necesitamos entender por qué la lucha de ustedes, la lucha del maíz aquí y ahora es tan importante, no solo para México, sino para todo el planeta. Es muy importante entender por qué este momento es crucial en la historia del maíz y en la historia de la humanidad. Aquí hemos escuchado muchos hechos, muchas figuras, muchas cifras, muchas situaciones que saben los campesinos, pero les voy a compartir una cuestión. El maíz, si bien es, tal vez está dentro de los 4 cultivos más importantes para la humanidad, para las empresas, para las industrias, es definitivamente por mucho el principal cultivo del que les interesa tomar el poder. El maíz no solo es importante por las historias que escuchamos, por la historia milenaria, por lo que ha sido, sino por lo que podría ser. Si juntamos todo el dinero que invierten las corporaciones en el año, en todo el planeta, sabremos que el 45% de todo ese dinero se invierte solo en investigación del sector privado en un solo cultivo, y es el maíz de México. Ustedes nos han estado diciendo todos los intentos y las diferentes formas que estamos viendo para destruir el maíz aquí en su hogar, en su centro de origen, y también todas las formas en que las comunidades que cuidan el maíz, que lo crían, están queriendo ser destruidas. Una de las cosas que nos dicen es la excusa que ellos están haciendo todo esto para combatir el hambre a nivel mundial, pero esa no es la realidad. Hace 50 años ocurrió el Congreso Mundial de la Alimentación en Washington, hace 50 años, en 1963. Ese congreso fue el lanzamiento a todo el mundo de la Revolución Verde que se desarrolló en México. Fue el lanzamiento a todo el mundo de la tecnología de la agricultura para la alimentación. Hay una sola frase que se recuerda de aquel congreso, y es que los gobiernos dijeron: tenemos los medios, tenemos la capacidad, tenemos todo lo necesario para erradicar el hambre en nuestra generación. Lo único que nos falta es la voluntad. Esa frase la dijo el presidente Kennedy, y por supuesto todo el mundo la repitió, se convirtió en el mantra por años de los congresos de alimentación. Pero ahora tenemos 3.400 millones de personas que padecen hambre o están enfermas, están obesas o están desnutridas. En estos días escuchamos cómo la producción industrial de alimentos está destruyendo, está atacando directamente las agriculturas campesinas y cómo los está enfermando. Y también escuchamos de ustedes cómo ustedes se siguen alimentando a sus familias, cómo ustedes en suma siguen alimentando a la sociedad. Aprendimos estos días que la capacidad de alimentar al mundo está en ustedes, que los conocimientos que se necesitan para alimentar al mundo están en ustedes. Y aprendimos que los gobiernos y las industrias no tienen ni la voluntad, ni los medios, ni el coraje moral para terminar con el hambre. Y que ustedes sí la tienen. Si ustedes abren mañana los periódicos o ven las noticias, lo que van a encontrar es que todo el mundo recuerda que es el 50 aniversario de la muerte de Don John Kennedy. Thank you so very much for being here with us these days. And be assured that no one's going away. Y seguramente mañana en el recordatorio de la muerte de Kennedy se van a volver a repetir sus palabras de que tuvimos la voluntad, o tenemos los medios y solo falta eso. Pero no podemos seguir viendo más campesinos asesinados, no podemos seguir enterrando más campesinos. Y ustedes tendrían que estar seguros de que nosotros no los vamos a dejar. Este fue su programa del campo y de la ciudad, y nos llamó también Manuela Ceballos, maestra jubilada. Dice, no se olviden de los maestros, y que si se van a empezar a subir las cosas, que también suban los sueldos. Gracias a Raúl Núñez y Paco Aguilar, quienes nos apoyaron en los controles técnicos, en la asistencia de producción Sergio Canales, en los teléfonos, como de costumbre, Juan Antonio Vázquez, en la producción y conducción los miércoles del campo y de la ciudad, Marco Díaz León. Todos le deseamos que su sol sea brillante, Intalnestia Intonatiu, y como decimos todos los miércoles, y lo seguiremos diciendo hasta que no logremos evitar el paso, dino a los ojetes, amo quinequis es íntlico colistli, no queremos ese maíz transgénico. Vamos recio, mi Paco. Radio Educación, 1060 de AM. Desde la Ciudad de México. En internet, radioeducación.edu.mx. Radio Educación, la radio cultural de México.